Hola, ¿cómo están, chicas? Estamos acá en la Escuela 108, nuestra radio, compartiendo acá con alumnas estudiantes de sexto grado. ¿Se quieren presentar? Hola, soy Melanie de sexto A y nuestro profe es el profe Pat. Hola, soy Natalia de sexto A de la Escuela 108 y soy también alumna del profe Pato. La idea es poder contar un poco cómo les fue en el viaje de egresados. ¿A dónde fueron? A la costa. ¿A qué parte de la costa? ¿Cómo se llaman los lugares? Playa Unión. Playa Unión, Puerto Madryn. ¿A Puerto Pirámides? Sí, acá. Puerto Pirámides. Bien, se fueron en micro, todo el grupo juntos. ¿Cuántos fueron? ¿Todos fueron todo el grado? No, faltaron tres. Ah, bien, bastante entonces. Y éramos chicos. Sí, y en total allá en el viaje éramos 41 estudiantes. Bien. ¿Y qué recorrieron cuál de todas las visitas que hicieron les gustó más? ¿Qué momento fue más interesante para ustedes? A nosotros nos gustó más el shopping, el avistaje, el acuavida, la playa y los paseos que anduvimos en colectivo recorriendo toda la ciudad. Bien, ¿y en la playa que se bañaron también en la playa? Sí. Ah, bien, ¿se metieron al agua? Sí. ¿Y qué coraje? ¿Estaba fría el agua del mar? Sí, un poco. Sí. ¿Y cómo la pasaron con el grupo en general? Bien. ¿Sí? ¿Conocían ya el mar? ¿Conocían la parte de la costa de Chubut? No. ¿Ninguna de ustedes? No. Bien, qué bueno. Y fue para nosotros que vivimos acá en la montaña, ¿qué les pareció el mar? Re lindo. Sí, y medio raro porque vieron que donde vivimos hay montañas y allá no hay nada. Y allá no hay nada, es todo campo. Llanura. Como así, ciudad. Y la ciudad, que estuvieron en Madryn. Sí. ¿Y qué les pareció Madryn? Muy bueno. ¿Lindo? Sí. ¿Les gustó? Fuimos a los museos. A ver a los pingüinos, las ballenas. A Punta Tombo. Ay, bien. ¿Y bajaron a ver los pingüinos? Sí. Vimos vimos uno que estaba caminando y después había en medio ahí en el mar donde se tiraban los pingüinos. Sí. Había un lobo marino. Ah, también. Sí, habían bastante. Y vimos un solo delfín porque no habían tantos. Bien. Sí. Bien, ¿hicieron el avistaje de ballenas? No. Sí. Ah, y pasaron ahí en Puerto Madryn. Sí. Pasaron por abajo nuestro. ¿En serio? Del barco. Ahí del barco. Muy cerquita, juguetona. Qué lindo. Y nos tiraron agua. Qué lindo, qué linda experiencia para ustedes. ¿Y cuántos días estuvieron? Una semana. Una semana. Bien. ¿Extrañaron las familias? ¿O más o menos? Sí, bastante. Porque quedaba muy lejos. Sí. Claro, era lejos. Se podían comunicar igual, sabían cómo estaban, sí, y todo. Los profes los prestaban los celus para llamar a las 8. Buenísimo. ¿La repetirían la experiencia? ¿Le dirían a otros chicos que puedan viajar, conocer la provincia? ¿Qué les parece? Sí, ¿lo recomiendan este viaje? Sí. Sí. Bien. Y más que vayan con gente, amigos, la van a pasar re lindo. Sí. ¿Algo gracioso que les haya pasado? No. Que una ola los tiró. Ah, ¿estaban en subían qué? ¿En el barco o cómo fue? No, estábamos en la playa, en la orillita, y como estaba la marea muy alta, una ola vino gigante y nos tapó. Los tiró a todos. Dice que estábamos como un metro. ¿A todos los chicos que estaban ahí? Sí, a bastantes. Algunos no porque se fueron corriendo. Ay, no, qué loco. Bueno, ¿alguna cosita más que quieran contarnos? Y nos quedamos en la escuela. Se alojaron en Playa Unión, en un internado que hay ahí, una escuela, sí, ¿no? Una escuela para estudios. Sí. Para carreras. Buenísimo. Bueno, Natalia y Melanie, no sé si quieren contarnos algo más. Es la primera vez que están acá en este espacio radial, que querían. Sí. ¿Algo más para contarnos? Y en lo último, en la avenida. Cuando íbamos de vuelta, veníamos de vuelta a la escuela, después del viaje, también la pasamos bien. Miramos, fue muy largo, sí, demasiado largo. El viaje es largo. Sí, porque salimos como 8 de la mañana y llegamos acá a 9 de la noche. Sí, fue muy largo el viaje y para comer en unos lugares paramos y después nos dieron un paño cuido. Ah, un juguito bajío y un pan. Un pan, sí. Bueno, para el viaje. Sí, y después los compraron helados a todos. Ay, qué rico. Bueno, Y bueno, y después las horas que nos teníamos que levantar, para el avistaje nos despertamos 3:30. A las 3:30 los levantamos de la mañana, sí, para irnos al avistaje. Estuvo muy lindo. Fue todo un sacrificio. Sí, lo estuvimos levantando todos los días temprano. Bueno, pero valió la pena. Sí, estuvo re lindo. Buenísimo. Ahora Juan nos quiere compartir también algo que a él le interesó mucho. Chao. Chao.